Bueno, acá estamos de vuelta. Y estamos de vuelta con una evidencia de antropológica de la historia tandilense y de la historia del Chaco Espineta. Del Chaco Tandil, Espineta, ¿no? Claro, relacionado. Lo tenemos a nuestro amigo, al cantante, mismísimo cantante del Grupo Liberación, acá sentado en el estudio de la FM El Muro, que estuvo en el recital de donde tocó Spinetta y otras bandas, ahora nos va a contar, en 1983 con La Vuelta a la Democracia. Así que bueno, a exprimir esta naranja, muchachos. Exacto, bienvenido Jorge acá. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, nosotros también muy contentos de que estés con nosotros y que nos vengas a contar este pedacito de historia que tenés vos en tu memoria y de tu relación con el Flaco Spinetta, ¿no? Y mirá, ¿cómo fue eso? ¿Dónde fuiste a verlo? En el anfiteatro. Exacto. Vino Spinetta, vino Patricia Sosa, que en esa época era La Torre. Ajá. Y vino Virus. Y la verdad que bueno, inolvidable. Inolvidable. Sí. ¿Qué toda qué la poesía. ¿Qué? Y te quedás con la boca abierta. Escuchás eso, viste, no. No lo puedo. Es toda la poesía junta, viste. Es toda la emoción, sí, que te generan, sí, esos artistas. Y sí, que... Spinetta más que nada. Y en ese momento tan especial, sí, ¿no? También. Exactamente. Muy especial para la Argentina. Así muy que... bueno. Me quedé extasiado, te digo. Sí, sí. ¿Cuál fue? ¿Qué te acordás? ¿Qué nos podés contar de la música o de los músicos que fueron ese día? O sea, había bandas de acá también, de Tandil, pero escuchar eso fue algo muy grosso. Que hable más fuerte. Sí. Fue algo grosso, viste. Exacto. Aparte en sonido, en calidad. Bueno, la poesía del Flaco Spinetta, inigualable. Sí, y todo ahí con... mucha gente. Oh, no, impresionante. El teatro, sí, y en ese lugar también tan, sí, especial. Sí, un lugar bárbaro. Este, se nos Tandil, caen las babas. Sí, Tandil tiene un lugar muy especial para ver música. La verdad que es espectacular ese anfiteatro. Aparte, vino en una época que estaba bueno... el clima, todo, ¿no? Espectacular, espectacular. Aparte, tribunas naturales ahí. Sí. Muy bueno. Bueno, muy bueno que nos vengas a refrescar un poco la memoria y a contar una experiencia. Eso de la tamidad también, ¿no? Pero bueno. Claro. Bueno, pero eso te da también la experiencia para poder compartirla. Sí, sí, la verdad. Que estés acá con nosotros, acompañándonos todos los viernes, habla de tu edad y habla de una edad bien llevada. Del recorrido, ¿no? Y la trayectoria. No sé si bien llevada, pero bueno, es lo que hay. Como músico y como oyente de música también, sí, la cultura que has tenido. Bueno, le agradecemos también a Jorge que nos haya venido a contar esa experiencia con el Flaco Spinetta. Bueno. Vos podés decir, yo lo vi al Flaco Spinetta en vivo, yo no, por ejemplo. Sí, bueno. Y yo lo vi en el 83, en el anfiteatro de Tandil. Sí. No. Bueno, con todo Tandil estaba. Y sí. Sí, me imagino que sí. Bueno, nos vamos a ir a un temita musical ahora. ¿Cómo vamos a seguir, Cacu? Contanos. La idea, sí, es ir a un temita musical. También vamos a recordar que pueden contarnos qué es las vacaciones, qué significa estar de vacaciones, el tiempo de ocio, qué utilidad le damos y qué análisis podemos hacer de ese espacio del tiempo libre, ¿no? De cuando no estamos en las obligaciones y en el trabajo y tenemos ese tiempo para nosotros. ¿Cómo lo utilizamos? ¿Qué hacemos? Exactamente. Y sí, depende solamente de nuestra decisión. Uh-huh. Ahí viene la... Exacto. Ahí ya empezamos un poquito a adelantar un poco. Exacto. ¿Para qué nos preparan en ese tiempo, entre comillas, tiempo libre? ¿Siempre existió? ¿Siempre se usó de la misma manera? Esas son las preguntas. Sabias preguntas. Que abrimos. Y mientras tanto, mientras reflexionamos y escuchamos lo que nos comentan nuestros oyentes, vamos a ir a escuchar algún temita del Flaco que seguramente Cacu nos está preparando en este momento. Así es. Ya, ¿cuáles son las opciones? Las opciones son la opción A, la opción B y la opción C. ¿Cuál bueno, eligen? Y yo me quedo con la B. Sí, yo también, con la B. ¿Vamos con la B, en serio? Sí. Bueno, vamos con la opción...